Sí, porque, viste, esto es como un medicamento de amplio espectro. ¿Qué quiero decir? Que los columnistas de este dignísimo programa cubren un amplio espectro. Hay de todo. Inclusive hay una columnista que vive en Inglaterra y que me cuenta cuestiones que tienen que ver con el arte, con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, con la literatura y la mar en coche. Es María Cristina Migone y está allí en el teléfono. ¿Estás ahí de verdad? Hola, Quique, aquí estoy, Ah, aquí estoy. menos mal, bueno, menos mal, porque después de esa presentación, viste que a Claro. veces estás haciendo radio, entonces haces una presentación muy grandilocuente y cuando presentás se escucha tú, del otro lado Sí. y quedás como un pelotudo. Tal cual. Tal cual, tal Bueno, cual, sí. contame en qué andás, a ver. Bueno, mira, se están celebrando o rememorando un aniversario, el aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, Ah, sí. 500 años, 500. 500 exactos. Bueno, claro, sí. Y el otro día te hablé de Rafael, que es mi renacentista favorito. Sí. Pero pensé que Leonardo, bueno, merece más que una charlita chiquita, aunque sea, Sí. porque a pesar de que, bueno, no es mi pintor favorito del Renacimiento, y vos dirás a mí que me importa que sea mi favorito o no, No, no, yo no digo eso, no digo eso porque bueno, son, cualquiera no. lo puede pensar. No, pero porque son opiniones y ya está. Sí, Son sí. opiniones y aparte son gustos personales y Sí, punto. totalmente, Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, cuando yo recuerdo que en el milenio, cuando empezó el año 2000, estábamos en Italia y en Italia se lo celebró en Sí. un programa cultural muy serio como el hombre del Ajá. milenio pasado. Sí, claro. Porque este hombre, y acá tengo, para esto sí tengo la listita, porque realmente cubrió, más allá de sus pinturas, que en realidad no son muchas, hay creo que 11 en total, Ajá, óleos, ¿no? sí. Pero óleos y témpera, pero o témpera más que nada. Pero este hombre cubrió estudios, era un ingeniero civil o estudios de ingeniería en química, observaciones de geología muy acertadas, de geometría, Sí. hidrodinámica, Claro. matemáticas, Sí. óptica, física, pirotecnia y después. No se sospechó, no con maldad, ¿no? Pero No, no, no. no se sospechó alguna vez que este tipo no era un solo tipo, que este tipo era una escuela fundada por él y que muchas de las cosas también las hicieron sus alumnos, sus seguidores, y que no todo está atribuido a la misma persona. ¿No se sospechó esto alguna vez? Se sospechó, se especuló y hasta donde se puede comprobar algo, se comprobó, bueno, que no. Que no. Ajá, okay. Porque el tipo documentó todo en sus cuadernos, Sí. había estudiado con un tío que guardaba un diario personal Sí. y tomó esa costumbre desde chiquito y entonces sus cuadernos que sobrevivieron, algunos se han perdido, pero hay muchos que sobrevivieron, Sí. y hay de todo, todos sus estudios y escritos él escribía con el efecto espejo, ¿no? Hay que leerlo en un espejo. Claro. Él escribía al revés y en Sí. sus cuadernos hay desde listas de lo que tenía que comprar hoy en el mercado Ajá. hasta estudios, o sea, escribía todo en el mismo cuaderno. Ten en Sí. cuenta que además el solo hecho de la disponibilidad misma de cuadernos no era Claro. la actual. Entonces, Claro. bueno, pero bueno, no se sabe. De todos modos, como pintor, por ejemplo, mientras que otros artistas tenían su escuela, sus aprendices, de él no hay registro que haya enseñado pintura, o Ajá. sea, que tuviera un grupo alrededor de Sí, él. sí. Pero, who knows, quién sabe. Ajá, who Who knows. Sí, who knows. knows. De todos modos, Sí. aunque haya tenido un grupo trabajando con él y para él, Sí. la cantidad de disciplinas que Sí. abarcó, ¿no? Sí, no, claro. Por Aunque haya ejemplo. tenido gente que ha trabajado con él, esto no le quita mérito. No, para no, nada. No, sí. Para okay, nada, no, okay. No. Sí. Pero, por ejemplo, los estudios de anatomía. Ah, él sí. Escribe que sí, que hizo la disección de 30 cadáveres uh-huh. y para estudiar los huesos, sí. Entonces los dibujos de anatomía son de una precisión maravillosa. Magnífica, sí. No así la de los órganos interiores. Ajá. Porque se especula que tal vez, claro, un cadáver, no dura tanto tiempo, entonces quizás los órganos hasta se la forma va cambiando. Seguro, seguro. Y ya estudiaba órganos que estaban en, como dicen las noticias, avanzado estado de descomposición. Exactamente. Claro. Y, claro. Sí. Pero no obstante, bueno, fue el primero en dibujar, en estudiar y dibujar los riñones. El útero, sí. Los órganos reproductivos, sí. Inclusive los intestinos y el ¿cómo se dice? El peritoneo, ¿no? Peritoneo. Peritoneo. Eso es. Sí. Y, que no se conocía como no se conocía su función incluso. Claro, claro. La apéndice, sí. etcétera. Sí. Sí. Y pensé y sigo pensando más allá de sus pinturas que no le quito mérito, pero sus estas otras disciplinas, por ejemplo, había diseñado un dique movible, digamos, flotante para evitar la inundación de Venecia. Ah, mira. Que no se llevó a cabo porque era muy costoso. Sí. Pero que en el día de hoy se estudió la posibilidad de hacer, básicamente basado en ese con diseño. Su diseño, claro. Con sí. su diseño. Sí, qué y maravilla. Hay un puente que diseñó para el sultán, que era en su momento el Imperio Otomano, ¿no? En Turquía. Ajá. Un puente para cruzar el Bósforo, que hubiera sido de, creo, más de 200 metros de largo, y por la misma historia el sultán pensó que no, esto no va a andar. Sí. Y se archivó. Y en Noruega hace 10 años construyeron uno, de menor longitud, porque era lo que se necesitaba, pero exactamente con este diseño. Che. Y en Massachusetts. Sí. Uh-huh. Sí, no, seguí. No, en Massachusetts, actualmente están construyendo también, no sé sobre qué río, el mismísimo diseño, que algunos, así como con la anatomía o con los órganos, no eran del todo acertados, en este caso sí, aplicando exactamente el diseño de este hombre. No, y me acuerdo de algunas cosas que he visto, por ejemplo, una especie de tirabuzón dentro de un caño, un tornillo para elevar el agua... Desde un río a un tanque superior, muy inteligente, muy bien desarrollado, muy bien pensado, muy original, y también cosas elementales como que le atribuyen que el pica ajo, ese que es una cazoleta con una manija que vos metés el ajo y te lo pica a todo, es atribuido a un desarrollo de él que le gustaba la cocina. Ajá. Entonces digo, sí. Era un tipo que abarcaba los principios, todo. Sí. Sí. Es que los principios de repente, claro, que pasa que por ahí suena y todo se le atribuye a Leonardo, pero de repente los principios de las matemáticas y la ingeniería y qué sé yo, de repente se aplican, sirven, decirlo así. Claro. Y lo mismo lo vi en una exposición que hubo de algunas de sus máquinas, el que él llamó el ornitóptero. Sí. Con las alas, estudiando las alas de un halcón. Sí, qué maravilla. Para maravilla. También el precursor de un avión. Bueno, el helicóptero, él lo pensó no con unas aspas inclinadas, pero sí con una especie de tornillo que se iba enganchando en el aire, ¿no? Sí. No, muy bien. Ahora, ¿qué? Me quedé pensando en que es un tipo que, digamos que desdibujó el límite que siempre acostumbramos ridículamente a poner entre ciencia y arte, ¿no? Sí, es justamente lo que hizo. Unió el arte y la ciencia, que además en el Renacimiento era un poco de lo que se trataba el Renacimiento. Sí, claro, ¿no? Claro. De despertar, venían de la Edad Media, donde todo estaba regido por la Iglesia y por la doctrina, sí. Sí, se podía hacer una máquina, pero también se le podía agregar un sentido estético a la máquina. Exactamente. Sí. Y él hizo, por ejemplo, tenemos en su más famoso estudio, el hombre del Vitruvio, ¿no? Las proporciones físicas. Entonces hizo con un dibujo impecable que, como decís, sí, tiene valor estético y artístico. Exactamente. Y también la ciencia, las proporciones de humanas. Y desde el punto de vista del arte, ¿cuáles son las obras más salientes de él? Y bueno, mira, le fue mal, como alquimista le fue mal, sí, en mezclar pigmentos y cosas para los frescos. Entonces tenés la última cena. Sí, sí. En Milán, que se deterioró, en 100 años más tarde se deterioró completamente. Sí. Y otra, la batalla de Anghiari, que fue un trabajo monumental, porque lo podemos ver en algunos de sus dibujos, para eso, de sus planes o cartones, como se llaman. Pero sí, se perdió, salió, se corrió. Como viste, la pintura se corrió, sí, claro, del fresco. Pero si no, bueno, además de la Gioconda, sí, la Mona Lisa, sí, y después está la dama con el armiño, que está en el Museo de Cracovia. Ajá. Y el Cristo Redentor, que se descubrió, sí, se encontró, sí, sí, hace poco, no sé, 4 o 5 años, y que está en el Louvre de Dubái. Ajá. De Abu Dhabi. Abu Dhabi, sí. Abu Dhabi, okay. Abu Dhabi, sí. El Louvre abrió ahí su sucursal, por decirlo, sí, así, sí, y está allí. Pero sí, son, creo, sin equivocarme, te diría, son 11 los óleos o témperas. Ajá, sí, ok. ¿Por qué razón se me confunden las figuras de Leonardo y de Miguel Ángel? Cuando pienso en uno, automáticamente empiezo a pensar en el otro, y no sé cuál de los dos fue el que murió en Clos Lucet y estuve en Clos Lucet. Ah, no, el que murió allí es Leonardo. Ah, visto. Porque recibió una comisión de Francisco I para, sí, para pintar en Francia. ¿Sí? Eso, sí, es, sí, bueno, visité. Y murió allí de una embolia. Sí, sí, visité esa casa, visité la cocina donde todavía quedaron algunos trebejos y algunos inventos de él dentro de la cocina. Ajá. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Donde, según, bueno, tenía una especie de ganchera donde ahí se relata o nos relataron que colgaban un ciervo de los jarretes, es decir, de los tendones de Aquiles, y lo cuereaban, lo despanzaban, pero lo dejaban allí y comían el ciervo cuando se caía. Ay. Oh. Papá. Sí, no. Sí, realmente, sí, tal cual. Qué sí, no, claro. No, bueno. Bueno, y muere ahí en Clos Lucet. Sí, los 67 años, que no tanto como, sí, no tan mayor, pero no obstante para la época. No, para la época era un señor mayor, claro. Era un señor mayor, sí, sí, había, sí, nacido, sí, en 1452 y murió en, bueno, 67 en el, claro, 1519, te estoy diciendo que hace 500 años. Okay. Sí. Y, ¿qué más? Pero, no, te contaba, sí, ¿cómo? ¿Qué más de Leonardo? De Leonardo te contaba que hace poco la BBC, en un documental, unos tipos, bueno, unos arquitectos o qué sé yo, reprodujeron lo que él llamó una máquina el precursor de un tanque de guerra. Ah, sí, lo he visto también en dibujo. Sí, ajá, sí, lo he visto. Y que parece más bien como la imagen que tenemos, o con la imagen con la que representamos un plato volador. Sí, exactamente. Es una cosa así, es como es cónico y sí, bueno. Qué maravilla. Sí, sí, supuestamente lo operan dos tipos. Sí. Supuestamente no, porque lo reconstruyeron. Sí. Y bueno, y lo que fallaba era la mecánica, que parecía que este tanque ahora, sí, no hubiera avanzado. Ajá. Pero después se encontró en las anotaciones, volviendo a releer las anotaciones de Leonardo, que él los había dejado en clave, había dicho que no lo había terminado, que no lo había hecho bien a propósito, para que no se llegara a construir, a usar por cualquiera. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. Qué bárbaro. Ahora, acá siempre tenemos un chiste de que los únicos que inventaron o que le hubiera servido a los franceses, porque los franceses deben ser los únicos que tienen los tanques con marcha atrás. Pero, qué lindo, qué lindo. Bueno, pero, bueno, me quedo con eso. Bueno, dale, nos volvemos a hablar en unos días. Bueno, cómo no. Te mando un beso y te agradezco muchísimo. Dale, no, al contrario, un beso, un abrazo de luz. Chau, chau, chau, chau, chau. La escuchaste a María Cristina Migone, aquí en El Desconcierto.